playa hay mucho calor y a mi lado hay un altavoz. Escucho y ponen a los dos. Pero yo siempre